de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yes, yeah, great, where the man that right? Why you want say man out check all the official data, you know? Officially, this is your number one station, your official station. You know. Do it! With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. El reggae music Jamaica style aquí en Natural Mystic se conecta un martes más, contentos, alegres de estar acá en sintonía desde la Casa de la Cultura, así es, con nuestros hermanos, mi hermano Sativa, saludos mi brother. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando esta noche, venimos recargados en una muy buena compañía, aquí con nuestro hermano Jovita, que viene también a compartirnos algunas notas del escena ska, y justamente con esa idea empezamos un especial de ska esta noche. ¿Qué les parece? Por supuesto, a la gente que ya estaba comentando, nos decían algo, nos dicen que si vamos a poner algo de variedad o solo de ese género, pues también le ponemos ska, ¿no? Claro, claro, sí, las sugerencias ya saben, la gente conéctese y pida música jamaiquina, temitos. Diga. Esa de música jamaiquina. Y ahí la hacemos, así que Jovita, bienvenido, ¿cómo estás, bienvenido, hermano? Gracias, hermanos, gracias, Juan Chains, Don Bass, gracias por invitar acá y gracias por compartir esta noche con ustedes. Vamos ahí a conversar y a pasarla bien bacano hoy. Mi brother Jova, integrante de algunas bandas de reggae, de ska, de diferentes géneros. Salsa, ¿no? Salsa, y de todos los tipos. Cumbia, de todo. Bueno, viene por parte de la Suburbia acá y representando a lo que es el Scandal UIO 2020 y también el que se viene el tributo a Bob Marley, ¿no? Por sí, ahí, hermano. Bueno, y algunos tributos, bueno, sí, ya estamos. Ya, ahí, ya. Bueno, vamos, seguimos concretando fechas, ¿no? No está, no todo está dicho. El siguiente paso que tendremos va a ser en el Strawberry Field, fue el viernes. Este va a ser el 8 en el Malky Café allá bacán, en el museo de la ciudad. Ya estaremos centro hablando un poquito de estos temas. Así que bacán, que empezamos con una buena vibra, ¿no? Y bueno, quiero mandarle saludos a la Vale, que no pudo venir ahora a la radio del programa. Saludos, Valita. Ya que tiene ahí unos asuntos de cambio de casa. De índole casa personal. Y es un relajo toda esa nota. Bueno, ahí está solucionándole la Vale. Y bueno, empezamos este programa. Yeah. Música Master con Adrián Selecta en los controles. Ya saben, saludos, síganos en nuestras redes sociales como Natural Mystic EC. Por favor, ayúdenos compartiendo esta transmisión para que esto llegue a más personas. Ya saben, con la buena vibra del reggae. Y continuamos con Adrián Selecta en los controles, que se viene con este temaza que dice ¡Vaya! Por debajo de la instrucción fiscal, porque yo estoy por encima del bien y del mal. Sin tapado maquillazo que estoy, tratando de encontrar un buen camino. Yo soy el que te busca, el que se preocupa por vos, en ese mundo ancho y ajeno. Man. Ese poder del ska, ¿no? La suburbia ska, ¿no? Esa fuerza, esa nota bien, bien activa, o sea, que te pone a bailar porque te pone a bailar. Esto venía a cargo de Suburbia Ska, y este temita que se llama Chapados a la Antigua. Vean Chapados esa. A la Antigua, eso comentamos con Don Bass, que este tema fue grabado en vivo en la Casa de la Cultura cuando abrieron el concierto de Escape. Ya hace algunos años, ¿no? Sí, creo que 4 o 5, pero estuvo un conciertazo. Es un en vivo así increíble. Está también subido todo el concierto, no solo el tema. Ya está, saben, acá la gente. ¿En qué página de las redes de Suburbia Ska, me imagino? Claro, pueden verlo en YouTube, ponen Suburbia Casa de la Cultura y les sale ahí todo el DVD completo. Ya saben, ahí recomendados para que se vacilen esa tocada. Y justamente, Llovita, vamos a estar conversando el día de hoy acerca del Escándalo I.O., que es un eventazo que se viene también justamente de Ska, y que tú nos puedes dar ahí un poco más de información acerca de esto, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, el Escándalo I.O. es una propuesta que comenzamos con los muchachos de Suburbia hace un año, en la que realizamos un concierto por estas mismas fechas, creo que fue el 1 de febrero, fue junto a Quito Ska Jazz y Pichirero Redactivo en la Casa Cuenca. No sé, hubo un momento aquí en Quito que la Casa Cuenca volvió, se abrió el lugar, que tiene un lugar súper grande, chévere para hacer conciertos. ¿Dónde es la Casa Cuenca, brother? Queda en la Pradera, más o menos frente a La Neta. Es un lugar bien chévere que yo me acuerdo cuando era joven, siempre era un lugar de conciertos bien bacano de ahí. Y volvió con fuerzas una época, no sé qué pasó, ya dejaron de hacer conciertos otra vez, pero pudimos aprovechar ese lugar en esta edición del Escándalo. Estuvo una bestia, una fiestota, se llenó. La gente vaciló, gozó, se tomó sus cervezas, buen ska. Y bacán, ¿qué bacán les vacilo? Todo en paz, ¿no? Mis brothers, ya que estamos hablando de los eventitos, yo quisiera tomar la agenda cultural. Claro, también un poco acerca de la agenda cultural, lo que se viene esta semana en la escena, lo que se viene en estas próximas semanas, porque estamos cargadísimos, hay full eventos, y vamos a hablar acerca de toda esta escena que se viene ahorita. Por supuesto, tenemos para el 5 de febrero Alma Rasta con unos reggae clásicos en el Savai Beer en Cumbayá. Ya saben, pilas ahí, gente de Cumbayá. Tributo a V40 y Bob Marley. Esto es musiquita, ¿no? Creo que va a ser, porque no hay información de bandas, de agrupaciones, pero esto va a ser el 31 de enero en el Red Pub and Grill. Así que vacílate con una comidita por ahí. Jamita y buen rey. Una jamita o algún trago, algún cóctel. Creo que el Red Bull tiene una banda chévere igual. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, bacanísimo. Qué bacán. Camella de todo. De planta. Ajá, planta. Ah, qué buenazo. Todo. Esa es. Qué capaz bacán. Le hacen, no sé, ¿no? Sí, ahí ve. Ese es el dato que nos da el Llovita. El Llovita, y entonces, bacán. Entonces, vaya, acuda a este evento que es de reggae music. Y se viene para marzo, también tenemos un evento, Zona Ganja, en el Ágora de la Casa de la Cultura, junto a un exponente del rap, del hip hop, que es español, que es Nach Scratch. Yeah, man, junto a Nach Scratch. Bueno, concert, va a estar propio, va a estar activo. Y por Ecuador están los hermanos Lyric Traffic y Monkey Roots. Esa es, están ahí los brazos representando. Toda la buena vibra, que les vaya súper bien en este evento. Tenemos ya mismito también el Bob Marley tributo, ¿no? El ritual. Como todos los años lo viene ejecutando la banda Ras Band. Esto es el 8 de febrero, ¿en dónde? En el Malky Café. ¿Dónde es el Malky Café? En la 24. Justo el Boulevard. Atrás del Museo de la Ciudad, un lugar precioso, ya saben, una invitación a toda la gente que se necesita, un lugar bueno, con buena música, así que ya saben, todos al Malky Café el 8 de febrero, por favor. Y tenemos preventas, no se olviden. Así es, pídala. ¿En dónde encuentran esas preventas? Por favor, se pueden comunicar con todos nosotros los que quieran una preventa para pasar una noche increíble de reggae el 8 de febrero, el sábado. Pueden comunicarse directamente desde la página de RAS. Ahí, encantados, nos pondremos de acuerdo y coordinaremos para hacerles llegar esas entradas. Qué bacán. Acuérdense que la preventa está 5 y el día del evento cuesta 8. Entonces, pilas con eso ahí, los esperamos. Todo el chance para que asistas, para que vayas. ¿Y qué más o menos vamos a tener ahí como para soltar unas bombitas para el público? ¿Qué es lo que van a disfrutar ese día en el ritual? Bueno, la verdad tenemos estamos preparando un repertorio increíble que vamos a abarcar, o sea, no solo el típico, ¿no? Que estamos acostumbrados a tocar mucho de los temas conocidos de Marley, ¿no? Como claro, el Legend, ¿no? Llama. Entonces hemos preparado unos temas selectos, un poco más de roots, como nos gusta a nosotros. Qué bacán esa es. Y de igual manera tenemos algunos invitados de la escena local. Nos comentas un poquito qué invitados están en este momento con la Razz Band. Bueno, hasta el momento contamos con David Oso Pérez, que es el vocalista de Kunta. Claro, saludos, brother. Está Joaquín. Juaco. Saludos, Juaco. Represent Mérida, yeah. Venezuela. Está nuestra queridísima amiga Erika Cabezas. Oye, Eriquita, represent, yeah. Creo que es de aquí o Riobamba. No, de aquí me puse. De aquí, de mi amiga Erika. Mentira. Y de ahí, ¿qué más está? Está Mike Hernández. Mike Hernández, de ahí mi brother es de la Tierra Blanca, creo que es, ¿no? Por ahí. De allá de Santo es. Ah, es. Vea, va, casi sí. ¿Qué más está? A ver, está Cevitas Oviedo también. Ah, ya, Cevitas. Gabriel Arce. Bacán, el Gabito ahí. Sí, va a debutar con nosotros primera vez en el ritual. Qué buenazo. Contento de tenerle, es un chico que tiene mucho talento. Por supuesto, tiene un vozarrón. Y tiene una buena vibra, sí, por supuesto, mi año. ¿Qué más? Está Black Mama, nos va a acompañar también. Black, bacancísimo ahí con la hermana. A ver, ¿qué más recuerdo? Están full. Sí, están bastantes. Queremos que el ritual sea especial, como tú sabes, como todos los años, queremos siempre unir a la escena, porque tú sabes que reggae es unión, reggae es buena vibración, queremos, bueno, el objetivo principal de Razz es eso, ¿no? Abarcar, unir y unificar la escena reggae aquí. Esa es. La mejor manera es tocándolo, haciéndolo, ¿no? Haciendo musiquita, ¿no? Haciendo musiquita. Yes, trabajando en la música, esa es. Ese es el objetivo, es la reggae mission. Exactamente. Exactamente, aquí en toda la gente, ya saben, se viene este conciertazo, el ritual, el 8 de febrero en el Malqui Café. Dense cita, es en pleno centro de Quito. Aparte de eso, después pueden irse a dar una vuelta por el centro histórico, que es precioso en las noches. Por así supuesto, que ahí. Un lugar perfecto, yeah. Este 8 de febrero, así que vámonos con un poquito de música, ¿qué les parece, muchachos? Nos falta el escándalo, no nos ha contado mucho del escándalo, bueno. Y yo, que es del 6 de febrero, en la Ideal. Exactamente, bueno, les estaba comentando un poco de los inicios, ¿no? Pero bueno, este año hemos decidido hacer la siguiente edición del escándalo. ¿Cuántas ediciones van, ñaño? Con esta la segunda. Queremos, o sea, el objetivo es que este festival crezca y podamos promover la escena, ¿no? Lo que es el ska, el punk y el reggae. Qué buena. Y bueno, para esta edición contamos con tres bandas, tres increíbles proyectos de la escena local, que son Suburbia, ustedes cachan, fusionando el ska, reggae y punk desde hace algún tiempo acá representando a la escena local. Oscar Quiñones, que es una banda de punk muy muy buena, conocida, punk pesado, igual desde el underground. Y Shadito Mendieta y su banda de peluches, que bueno, Shadito Mendieta fue el líder de la Rocola Bacalao. En este momento está lanzando su proyecto como solista, recién lanzó su primer álbum, entonces va a estar promocionándolo. Como les digo, fue el líder de la rocola y tiene, la verdad, un material bien interesante, con muchos tintes rocolescos, pero a su style. Tuve la oportunidad de escucharlo, está en Spotify, por si acaso. Ah, ve, buenazo. Muy bueno, para muy toda bueno. La gente, ¿no? Que está chévere, son tres excelentes propuestas que queremos compartir esa noche y descargarlo todo, porque se va a armar un buen pogo esa noche. Esa es, ya la saben. Fiesta, pogo, toda la buena vibración ahí. Escándalo y yo, este 6 de febrero, ajá, en la Ideal. Ponte pilas de jueves esta información. 6 de febrero en la Ideal, ya saben, toda la invitación abierta a toda la gente, ya saben, tienen que caer a todos estos eventos, reventar esos espacios, ir a vacilar en paz y hacer que esta escena crezca, ¿no? Siempre hago el llamado a toda la gente que mientras más asista, más comparta todo esto que estamos trabajando todos, más vamos a poder lograr que toda la gente pueda seguir disfrutando de este reggae y que esto siga creciendo. Y esta música hermosa, bacanísima. ¿Puedo hacer una acotación? Que tenemos entradas en Me2Go, que es una plataforma digital en donde ustedes pueden hacer la compra de su entrada con preventa con un descuento. Y es una manera muy alternativa de poder comprar su entrada. Pueden hacerlo con tarjeta de débito, acercarse a hacer una, ¿cómo se dice? Una, no es recarga, es un, o sea, cargarla ahí una tarjeta, no hay problema. Y chévere, sí. Mucha comodidad para el pago. Y pueden pueden hacerlo de una. Con tarjeta de crédito y todas las, ¿no? Débito, todas las facilidades. Todas las facilidades. Ya incluso pueden abonar también de a poco, creo, ¿no? Exacto. Entren a la plataforma de Me2Go, ahí está toda la información. Escándalo.io, ya está. Escándalo.io. Háganle, bacanísimo. Y bueno, y por último, darles la información que nuestros hermanos de Macon en Soul están próximos a llegar. Son de Colombia, una banda de reggae colombiano. Están próximos a llegar y tienen algunas fechas en confirmación y ya dispuestas, ¿no? Y una de estas es en el Malqui Café, también es junto a La Vagancia. Que este evento se llama Cumbia Town Party, ahí, el 14 de febrero. Ponte pilas con esta información. Igual ya les debemos de estar contando sobre todos los eventos que se vienen con los panas que están de gira. Así que pilas con esta información, así terminamos nuestra agenda cultural. Muchos eventos. Yeah, man, así ya saben, toda la gente, invitados a todos estos eventos, asistan, compartan y disfruten de esta buena música. Así que justamente para esto vámonos con un temita, Adrián Selecta en los controles, así que suénela, que suene el ska. Seguimos aquí con ese ritmo, escapo las venas, qué bestia, yeah. Toda la gente embalada aquí en el estudio, ya saben, con lo mejor del ska. De Yes, hay un saludo también desde la CCE. Damos las gracias, como siempre, cada semana a la Casa de la Cultura, que gracias a ellos y a esta plataforma podemos estar al aire junto a ustedes. Así que siempre un saludo cordial a toda la gente de la CCE. Y vamos a hablar ahorita un poco más con nuestro hermano Yoba acerca de el ska, un poco, que nos converse un poco del género, así para que la gente también vaya teniendo estos datos curiosos con los cuales saber más del género. De un hermano. Bueno, ¿qué les puedo decir acerca del ska? Como ustedes saben, es el antecesor del reggae. Claro. Se puede decir que es el abuelo del reggae. El abuelito. Sí, antes, tú sabes que antes en la isla se acostumbraba a tocar mucho en el beat acelerado. Entonces, eso se le conoce como ska, ¿no? Y parte de lo que es del rocksteady después. Uh-huh. Entonces, después de los años 60, 70, con la revolución Rastafari y la inclusión de Bob Marley como líder absoluto del reggae, él decidió tocar al ska lento. Yeah, man. Le hizo un downbeat al beat del reggae, del ska, perdón, el como lo conocían antes, y nace el reggae roots. Claro, claro, ahí está toda la trayectoria de los géneros, la evolución de la música en la isla, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, antes de eso también habían full ritmos como el soul, el R&B, que marcaron mucho. El rhythm and blues. El gospel también. Exacto, ¿no? El gospel, principalmente porque coros, gente, ¿sí? Gente muy religiosa que asistía todos los domingos, y obviamente los coros influenciaban mucho. Las chicas, I3, influenciadas básicamente de los coros de los gospels, de los grupos gospel, ¿no? Claro. ¿Y algunos representantes que tú puedas recomendar de ska para que la gente pueda escucharlos? Bueno, es que hay algunos, ¿cómo te puedo decir? Hay algunos... De cabecera Catalyze. Obviamente, son los genios, ¿no? Los precursores de este género. Salidos del Alpha Boys School. Del Alpha, yeah, man, del Alpha Boys School. Qué bacán, sí. Esa escuela. Hasta ahora sigue funcionando. Sí, es, ¿no? Verdad. Es bacán. Yo vi en el Pensum, tuve el chance de ver el Pensum del Alpha Boys School, porque ahora ya no solo es de escuela, también es una universidad de música. Madre, muy famosa, ¿no? En Jamaica y mundialmente, obviamente. Y hay una clase que se llama Reggae 101. ¿Sí? ¡No! Yeah. ¡Qué bacán! Y lo más curioso es que da el vocalista de Groundation. ¿Ve? ¿Ah, sí? Oye, ¿no? ¡Qué bacán! Sí. Yo sabía Alpha, que era profesor de música, pero un profesor. Harrison Stanford. Yo sabía que era Harrison Stanford. Pero no sabía ese dato. La Alpha Boy School siempre será como la cuna de la música, de los músicos que después conformaron toda la escena rocksteady, sky, sí, y reggae de la isla. Entonces, la tiene historia que ver es mucho, muy bonita, ¿no? Porque, o sea, obviamente cuando Jamaica fue colonizada por los ingleses, vinieron un grupo de monjitas que les gustaba compartir la música. Entonces les dieron una alternativa a los chicos de los guetos. Claro. Allá en Jamaica, en vez de dedicarse al gangsta y a todo lo que es el smuggling y todas esas cosas, les dieron el chance de dedicarse a la música, ¿no? Vaya, sobre bien. Todo el brass section representa mucho allá en el Alpha Boys School, así. Qué bacán. Ahí está toda esa información para que, claro, se cache a la gente, ¿no? Claro, y eso también, toda la gente, gracias al ska, también ya gracias al Alpha Boy School y a su educación, pudieron viajar y salir de la isla e inclusive poder vivir de sus trabajos como músicos. Entonces, siempre admirable todo el trabajo que ha hecho Alpha Boy School en Jamaica. Bacanísimo. Y bueno, yo quisiera mencionar que nos sigan en las plataformas digitales. Como Radio Natural Mystic estamos en Facebook, estamos en Instagram, también tenemos por ahí un Twitter, también estamos en Blogspot, YouTube, además de nuestras páginas aliadas, Reggae en Ecuador TV. Ponte, Simón, pilas con la información. Se viene esta semana el reportaje acerca de la entrevista que tuvimos con nuestro hermano Lenin Galarraga también. A ver, bacanísimo. Que nos cuenta también algunas cosas de los inicios del reggae aquí en Quito, en la Mena 2, ¿no? Hace muchos años ya. Uh-huh. Entonces, otra perspectiva también ahí para toda la gente que está conectada, que siga ahí pendiente de lo que se viene en Reggae en Ecuador, ya saben, muchachos. Así que pilas. Bacanísimo, esa es. Un saludo para toda la gente. José Yanes dice, saludos para toda la gente, se está conectando por ahí. Sí, la Balita también manda saludos, dice que en las de siempre, que dice, ya saben, en las de siempre. Así que saludos, hermanos, ya nos vemos a la salida, ya saben. Ya vienen, aunque sea la salida, pero ya vienen. Esa es la misión, ¿no? Qué bacán. Vamos, aquí todos felices en la radio. Bacán. Algo quería mencionarles, y no se olviden que mañana nos retransmitimos en Argentina, ¿no? Yeman, esto es con Radio Reggae Selecta en Argentina, así que ya saben, toda la gente conectados, yeah, y ponte activos. Ponte pilas, ven, trabajando, pide tu entrevista, pide tu como músico, ¿no? Como artista, pide tu entrevista para que tu música también tenga la posibilidad de sonar en Argentina. Te cuento que estamos ya sonando por allá. Chéverísimo, hermano, y Don Bez, qué bacán, loco, que se sigan abriendo las puertas, ¿no? Con el reggae music. Acá hay reggae de calidad, y no solo reggae, sino música jamaiquina increíble. De calidad. Igual, ni solo música jamaiquina, música ecuatoriana. Música buena, música de todos los géneros, increíble. Ecuador tiene mucho para decir así. Acá desde las montañas no tenemos ese saborcito de la playa, pero tenemos nuestro estilo y representamos el género también con lo que es el reggae quiteño también, el reggae ecuatoriano. Así que un saludo a toda la gente que viene activada también acá en nuestras plataformas. Saludos a Alex Paul y a toda la gente que se va conectando. Ya saben, todo el personal, estamos activos aquí en nuestras redes sociales y vámonos con un poquito de música. Sí, pero no sin antes decirles a la gente que si tienes tu empresa, si tienes tu negocio y quieres publicitarlo, bueno, te invito a conocer un poco más de nuestra propuesta en redes sociales, para nosotros manejar tus redes sociales. Estamos ahí atentos a esta información. Saludos a nuestro hermano Jati K, también, que se conecta. Dice, Witness Bros, un poco de reggae nacional. Ya saben, mi hermano, ahí vamos a pautarle alguito antes de que se acabe este programa para que también suene el reggae ecuatoriano. Así que vámonos ahorita con un poco de musiquita. Ahora sí, un poco de musiquita. Adrian Selecta. Selecta. Adrian, desde los controles. Esa es, mi brother. Bye ahí. Esa es, Suburban The House. Boom, boom. Camino por el barrio en la noche entera. Reprochándome que idiota lo hice tan mal. El tiempo pasa y no veo la manera. Despierto y a tus cosas no están acá. Oh, oh. Lo único que dejaste fue tu olor por todas partes. cuando vuelva a verte recordar. Oh, oh, oh, oh, oh. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelom.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. La gira mundial Sanando la Tierra y la Humanidad llega al Ecuador. Junto al líder de la comunidad Quero de Perú, Nicolás Paucar Calcina. Asista a la conferencia Cosmovisión Andina aplicada al bienestar y a la salud. El martes 28 de enero en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Y el miércoles 29 de enero impartirá un taller de sanación integral además del curso de códigos andinos. Mayor información al 09-87-59-53-10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro de Estudios Holísticos y Ancestrales Kipuna. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yes, I. Conectados acá con Natural Mystic, ya saben la señal, justo ahorita escuchando el buen Bob, les volvemos a recargar la invitación para este 8 de febrero a El Ritual en Malqui Café, junto a los hermanos de Razz Band y un montón de gente de la escena, de esos amigos que hacen un buen reggae y un buen show, así que ya sabe todo el personal, invitados al Malqui Café este 8 de febrero a escuchar lo mejor del reggae ecuatoriano y sobre todo rindiendo tributo al grande del reggae Bob Marley. 75 años. Ya saben, ya está Cuchito. Y como ven, ya está Cuchito. Ya estuviera, pero. Así tipo congos, ¿no? Ya con canas, esos dreadlocks, ¿no? Qué foco. Sí, así. ¿Ya qué estaría haciendo con sus hijos también? Me pregunto yo, musicalmente. O sea, ya no tuviera 13 hijos, ya tuviera como 35, tipo Gaston Family Man. Es focazo, porque no sé si ustedes han escuchado el último disco antes del fallecimiento de Bob Marley, que se llama Survival. Survival, ¿no? Que es focazo, ya ellos llevan al reggae de una manera ya increíble. Increíble, así. No, es otra cosa, ¿no? Yo solo me pongo a pensar a veces y digo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese salido después de este Survival? Así, ya es una, para mí, una nota de otro mundo, así, la verdad. Un reggae ya, ¿no? Demasiado poco, así. Yes, ay, qué bestia, ¿no? ¿Cómo es la magia de Bob Marley? También uno de los grandes que internacionalizó este género, y que también tuvo una rápida partida lastimosamente, pero una carrera muy prolija, ¿no? Nos podría recordar también el caso de Bob Benjamin también, que a pesar de su pronta partida también dejó una gran cantidad de producción y una gran cantidad de música que podemos disfrutar nosotros hasta ahora. Por eso es como que sigue sacando Bob Benjamin, brother. Bien, man, sigue sacando las notas, es impresionante. Sigue sacando. O sea, los dos hermanos Benjamin y Bogan, los hermanos Bogan, focazo, sí, con Akai Beka y Midnight. Creo que grababan todos los días música, todos los días hacían música. Todo el tiempo. Muy buena banda, síganle, escúchenle, es increíble, un buen reggae. Ya saben. Y aquí, recomendaciones del reggae ecuatoriano, Jovita. ¿Del reggae ecuatoriano? ¿Cómo? No te entiendo. O sea, alguna cancioncita o bandas que usted recomiende para que la gente también las escuche y las busque y las chequee. No sé, hay... Todas. Claro, todo hay mucha calidad, mucho buena onda y mucho buena conciencia acá en la escena ecuatoriana. No sé, Alma, Sudaca. Las insignias, ¿no? Las bandas más antiguas. Me gusta mucho, claro. No sé, The Feeling Aire también. Sí, man, recomendadísima. Ya pronto sacaremos las cosas. Sí, yo vi que están grabando. Sí, ya estamos grabando. Pero qué foco este camino, loco. Es muy duro porque igual no hay los recursos, como ustedes saben. El músico es a patacón. bueno, ese es el camino largo, pero vamos ahí en la lucha. No me rendiré. Mientras hayas fe y ganas de hacerlo, hermano, hay como. Y un llamado también a... nunca. Un llamado también a los productores para que vean el talento también de las bandas de acá presentes, de Feeling Aire, proyectos. Está Cielo Verde también. Gabriel. Con Gabrielito. Y que vengan haciendo y apoyando a estas nuevas bandas que tal vez por falta de recurso monetario todavía sus producciones se ven un poco limitadas, pero ahí vamos. Hablando también de bandas, escuché la otra vez en el Great Meet de Gondwana a estos chicos de Salmo. Yeman, Salmo. Chévere. Un saludo también a los hermanos. Bacano, de Salmo. Me gustó mucho su propuesta, sí. Sí. Muy original. Me gusta que en las bandas integren al brass band, o sea, los vientos. Tiene me una línea de brases bacana, ¿no? Sí, chévere. Unas chicas. Son chicas, ajá, la mayoría. Tocan muy bacano, me gustó mucho. Sí. Yo creo que están por lanzar un material que me hicieron escuchar alguna vez que estuvimos en una entrevista. Focazo ese tema que me hicieron escuchar los brothers, justo lo estaban masterizando en Argentina. No sé, parece que todavía no lo lanzan, pero están en esas. Yeah, man, qué bien. Otros panitas también, Calla Roots. Ah, los Calla también están. Sí, ahí. Son jovencitos, ya ahí están volviendo otra vez. Ya, la otra semana creo que les tenemos a los brothers ya en agenda. Ah, ¿no? Bacano. Ahí saludos a mi pana Chevy. Esa es el brother ahí también. Ya todo el personal Cielo Verde Soto, ya saben, mañana nos vemos. Ahí para vacilar y conversar también ahí del buen reggae ecuatoriano. Así que saludos a toda la gente que se está desconectando a esta señal. Ya saben, somos Natural Mystic EC, la radio reggae del Ecuador, donde estamos siempre aquí pendientes de la escena, de lo que pasa internacionalmente, donde también tenemos un dato de los Grammys. No sé si vieron que Coffee se llevó el Grammy, ¿no? Sí. A los 19 años, la joven promesa Coffee se llevó el Grammy por su álbum. ¿Cómo era? No es de llamadas, ese es de Julian Marley. No recuerdo. No recuerdo el nombre, pero Coffee ganó el Grammy y a los 19 años. Bueno, hagamos ahí una nota. Yo, personalmente, yo me escuché los álbumes de los que estaban postulados a Grammy y mi criterio, Steel Pulse, era el álbum. Concuerdo contigo. Qué bestia madre. Y estaba también el Radix con versus de Diane Robbie de Final Battle, que es masterizado por un argentino también. Simón, ese también estaba en competición, también estaba también el álbum de Three World. Sí, muy bueno. Pero yo me quedo con el de Steel Pulse, la verdad. Qué bestia. Una de mis bandas favoritas. Yo me escuché todos los álbumes, así me iba escuchando tan, después de tan. Fue bien chistoso porque una anécdota, Iron Man me estaba trenzando los dreads, me estaba ajustando y justo no tuvimos la oportunidad de escucharnos el disco completo. Justo estábamos ahí vacilando. De igual manera, ahí recomendadísimo Iron Man para sus dreads. Que se mantengan, que los tengan del putísimas, que los tengan bien cuidaditos como debe ser. Contáctese con Iron Man. Esa es, ahí tenemos dentro de la familia Natural Mystic e Ina Reggae, tenemos el equipo de estilistas también, la Dani también Galindo. Le hace y Balita. Y la Vale también. Ahí. Todo el personal obrero del reggae ya está. Recomendadísimos. Yo mantengo así mis dreads de bacanos con ellos. Comunícate acá con la gente de Natural Mystic para. El rasta elegancia se arregla los dreads aquí en la casa. Pues ya llama. Esa es la información. Y es ahí, qué buena. Qué buena. Vamos con musiquita, mi brother Selecta, Adrian. Nos decían un reguecito de Suburbia ahí para ponerle algo de reggae nacional. ¿Qué tenemos ahí pautado por ahí? ¿Con qué estamos ahorita, ñaño? Esa es. Vaya ahí. Dame la mano a mí, que te hace bien frescar. Dame la mano a mí. Sonando desde Argentina, Lumumba, recordando eso, esa buena música, ¿no? Junto a Fidel Nadal, Pablito Molina y Amílcar Nadal. Ya saben, esa alineación pesada del reggae que sonaba aquí hace mucho tiempo, ¿no? Todo el mundo lo tenemos con mucho cariño, esos recuerdos, creo yo. Así qué buenazo, que, esa banda. Ojalá ya estaban unidos y haciendo algunas tocadas. Otra vez. Entonces, se presentaron hace 2 años en el Jamming Club, o sea... ¿Cachas que fue el combo? Se volvió a unir, creo, también los Todos Tus Muertos, Lubumba y como Fidel. Fueron a un concierto, creo que en el Jamming en Colombia, fueron a un concierto así. Claro, volvieron unidos, como unidos. Todos Tus Muertos, pero yo estuve ahí, ¿cachas? Pero ya era, tocaban a las 6 de la mañana, ¿cachas? 24 horas de música. El concierto comenzó a las 8 de la mañana, imagínate, todo el día. Yo todo ya, el día ya no lo logré. Ya no lo hallé. O sea, vi con las justas Gondwana y ya dije, ya, hasta chao, ahí. Me voy. Pero justo me hiciste acuerdo de una anécdota bien bacana allá en el Jamming. Fue cuando estuvo tocando Albo Rossi de Schengen Clan. O sea, una además, cabe recalcar que fue una bandota, para mí la mejor banda de todo el festival. Y en un rato Albo Rossi estaba ahí y le invita a tocar, le hace salir a Fidel Nadal al escenario. ¿En serio? ¿Qué bacán? ¡Qué bestia, qué locura! Sí, se me mandaron un B2B así, Fidel y Albo. ¡Increíble! Ese dato está increíble, bacanísimo. ¿No? Y bueno, ya estamos ya finalizando este programa de martes. Se nos ha ido la hora. Como siempre, paso, volando. Al paso. De una... nada más que despedirnos, ¿no?, de la gente. Sí. Recordarle a toda la gente que visite nuestras redes sociales como Natural Mystic S, ya saben. Vamos a traer algunas sorpresas también desde Reggae en Ecuador. Estén atentos porque estamos trabajando por el reggae ecuatoriano acá, el mismo equipo desde Ina Reggae y todas las plataformas que estamos tratando de activar acá. Así que ya saben, apoyen a todo lo que se viene, vayan a todos estos eventazos y sobre todo disfruten del reggae en paz. Así que me despido, soy Diego Sativa, para todo el personal, ahí nos vemos la próxima semana a la misma hora. Esa es, y por el mismo canal, mi bro de... Jovita. Bueno, hermanos, primero agradeciéndoles por el chance de estar aquí compartiendo, pasándolo bacano. Gracias otra vez por la oportunidad. Muchachos, a todos los que nos están escuchando, les esperamos este 6 en el Scandal con Suburbia, Olger y Sadito. Y el 8, Ras Band, el Ritual en el Malky Café. Todos cordialmente invitados. Vamos a pasar 2 noches increíbles, así que los espero. Mucha buena vibra. Una vez más, gracias, muchachos. Gracias a Natural Mystic. Yema. y ojalá sea hasta una próxima. Será hasta una próxima, ya nos volveremos a ver por aquí mismo. Por supuesto, esa es. Esa es. Nos estamos despidiendo con algo de musiquita también de los hermanos Suburbia. Es un reguecito, así que nos vemos el próximo programa con más invitados, más sorpresas y mucha más programación igual para todo el mes. Ya está copado, ponte pilas con esta información. Visita nuestras redes sociales y nuestras páginas aliadas. Yo soy Juan Chang y me despido de esta señal Reggae Music para el Ecuador. Llaman, falla. Falla. Llaman, Suburban the House. Los dedos que manchan tu retrovisor. La caja que cada noche se convierte en una casa, en una cama, en un colchón. El perro que te sigue a todo. Perversión y en la avenida la luz de un faro puede